Bien, el programa acaba aquí. Ahora empieza la hora mágica de Gintoki. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te crees que haces? ¡Está a tu sitio, coño!